El que en el pan, el chamaquito del callejón, lo saque a pasear. ¡Ja! A ustedes no les conviene eso. O sea que yo me fui a mi viaje de comercialismo, pero tú lo querías. Saben que causa terrorismo, el chamaquito del callejón. Acéptenlo y dejen el cinismo. Cabrones como ustedes se mueren por su egoísmo. Y yo soy el producto, invierto en mí mismo. El torbellino amenaza el lirical en el rapeo. Muchos no entienden, se confunden con mi palabreo. Y si supieran como me lo turbeo, a veces escucho sus canciones y hasta de risa me meo. Evita tipo, cógelo suave chico. Termina torturado con más boquete que la campo rico. Si debe me paga, frontea, te caga. Jode con el combo y te damos por la Lady Gaga. Está haciéndome canciones fronteando con gente. Y pone care bueno cuando me ve de frente. Pendiente, yo también tengo un combo de mente. 50 pa' tu cuerpo, adelante pa' tu cara 20. Wow. Si te estás en la suma y con tanto plomo a ti la sangre se te fuma. Cosa se pone mal si la gente está en ayuna. Y el come con cojones y se encojona si no desayuna. Ahora que estoy pegado en la calle me vuelve a llamar. El mundo mío es cantar. No me metes en tu problema, no me venga involucrar. Porque lo mío es cantar. Te molesta como estoy ahora con mi flow tirado pa' atrás. Ahora tú me odian y hasta me quieren matar. Porque lo mato al cantar. Ya no hay payolas de gratis para nadie. Y yo me busco más que tengo un año con solo dos shows. Yo viajo con cojones, fumo con cojones, chingo con cojones. Pa' mi edad hay chavos con cojones. Ahora me frontean que me fui de vacaciones. Pero jártense lambones que hay bizcocho con cojones. Tengo canciones con cojones, flow con cojones. Recuerden que pa' frontear tienen que tener cojones. Para que estoy pegado en la calle me vuelve a llamar. El enemigo es cantar. No me metes en problema, no me venga involucrar. Porque lo mío es cantar. Te molesta como estoy ahora con mi flow tirado pa' atrás. Tengo que ser cantar. Ahora tú me odian y hasta me quieren matar. Fíjate como porque yo lo hago. Al cantar. Raciones con cojones, flow, flow con cojones. Jodete con el combo y te damos por la Lady Gaga. Gaga, Gaga, Gaga, Gaga. Luya, te damos por la Lady Gaga. Flow con cojones, flow con cojones. Jodete con el combo y te damos por la Lady Gaga. Gaga, Gaga. Que estamos con la litiga, que pendiente, yo también tengo un combo de mente, pendiente, yo también tengo un combo de mente. 50 pa' tu cuerpo, adelante pa' tu cara 20. Pa' tu cara 20, pa' tu cara 20. Optimus Alka. Ahora que estoy pegado en la calle me vuelve a llamar. Pero lo mío es cantar. Tú lo sabes. No me problema, no me venga a involucrar. Yo no soy artista, porque lo mío es cantar. Pa'l carajo con los rollos. Ahora con mi flow tirado pa' atrás. Porque me puse a cantar. Ahora tú me odian y hasta me quieren matar. ¿Por qué será? Porque lo mato al cantar. El verdadero trabajo. Y yo, Alka en el papi, Alka, DJ Nuya, el rabo de oro, Yampi, full record, papá, oye, lo que te voy a decir, el sucio de mi carro vale más que tu carro, oye, lo que te voy a decir, la casa de todos los que me tiran cabe en el patio mío. Oye, oye, lo que te voy a decir. ¿Sabes qué, cabrones? En verdad ya no lo quiero decir. Alcanza. Yo soy la maravilla.